Retomamos el diálogo con el doctor Leandro García Silva del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Casi me ahorraste la pregunta que seguía, que era en la práctica cómo ocurría esto, si ustedes le llevaban al juez, cómo es, o el juez por el contrario les encomienda también tareas, les dice, supervisen tal episodio o tal hecho. Suceden varias cosas, o sea, trabajamos de distintas maneras. Hay una parte de la tarea que es responder a los pedidos del juez. El juez en general, después de haber recibido algún tipo de información por parte del gobierno, por ejemplo un informe donde dicen que avanzaron en tal sentido, se hizo tal cosa, dice, pide la opinión del cuerpo colegiado. Veamos si esto es cierto, o hasta dónde. Exactamente, y si bien el rol nuestro, el rol del cuerpo colegiado, no es decidir, no es juzgar, sí, opinamos fundadamente después de haber hecho una investigación, de haber hecho las consultas, conociendo la historia y sabiendo a dónde la Corte ordenó llegar, hacemos una evaluación de lo que presenta, que es una opinión muy importante, la que el juez en general ha tenido en cuenta en todas sus resoluciones, y esa es una de las tareas más importantes que hace el cuerpo colegiado. Otra, y que fue expresamente encomendada por la Corte, es ser un canal de participación para el resto de las organizaciones de la sociedad, de los ciudadanos, que puedan tener planteos puntuales y concretos sobre la marcha de los planes del gobierno en la cuenca de Riachuelo. Y eso nos lleva a estar en permanente contacto con organizaciones barriales, con organizaciones comunales, con otras ONGs de carácter nacional, en un contacto permanente, informal, en el sentido de que no es necesario abrir un expediente, muchas veces con una llamada telefónica, un correo electrónico, nos mantenemos informados y intercambiamos información, y podemos nutrirnos nosotros también de la realidad, ir conociendo la realidad de la cuenca, para poder cumplir mejor con este rol de control frente al juez. Y finalmente hay algunas cuestiones que nos van llegando, fruto de las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, que nos permiten hacer investigaciones puntuales. Tenemos varios casos, como en el caso de los vecinos de Santa Catalina, que están en una gran lucha por conservar un área natural, una de las pocas áreas naturales que quedan en la cuenca Matanzas-Riachuelo, con los que trabajamos codo a codo, y que ellos se han acercado, y eso nos permite hacer investigaciones, y son derivaciones que también van frente al juez y directamente ante el gobierno. En muchos casos hacemos planteos directos ante la autoridad de Cuenca para poner de relevancia algún aspecto que no está bien atendido, o algún problema que surgió y que no había sido tenido en cuenta. Ustedes, con el cuerpo colegiado, tengo la sensación, están en el lugar preciso para detectar si el grado de conciencia de la sociedad en su conjunto, pero más que nada a través de las expresiones organizadas de esa sociedad, ha crecido, ha mejorado, ha evolucionado, porque esto daría respuesta también a otra cosa que está bastante instalada entre nosotros, en que nadie hace nada, o si se quiere, por el lado contrario, tiene que haber un papá Estado que lo haga todo. Es cierto, vos este es un lugar en ese sentido privilegiado, y hay una larga historia de desidia, que no solo viene de parte de los gobiernos y muchas veces de otros decisores privados, como algunos empresarios, desarrolladores urbanos que han hecho loteos en zonas inundables, que forma parte de una larga historia de cómo se fue ocupando el territorio de esta cuenca. Pero también esto ha repercutido en la sociedad, y durante mucho tiempo la sociedad dio la espalda a este problema, a pesar de que le afectaba, tal vez sin darse cuenta, ¿no? Porque a veces es muy común que se naturalice la contaminación y uno convive con ella sin cuestionarse demasiado de dónde viene y cómo nuestras propias actitudes o nuestras propias acciones pueden contribuir. Ahora, sin demonizar a la sociedad en su conjunto, porque eso es, muchas veces nos hace perder de vista a los responsables específicos y verdaderos, también es cierto que ha habido una evolución y hay más conciencia. Sobre todo esto se nota en los más jóvenes, en los chicos, en las escuelas, donde la cuestión ambiental empieza a tener un peso más fuerte. Hay muchas organizaciones que trabajan desde hace años y que hoy tienen su voz, se escucha mejor, es más visible. Organizaciones, me refiero a barriales, los foros hídricos, organizaciones como los ecoclubes que están presentes en la cuenca y que hace muchos años que trabajan y que ahora empiezan a notar que la sociedad recibe mejor su mensaje y empiezan a sumarse. Incluso en el Estado, en el gobierno, vemos que, si bien fue, creo yo, producto de todas estas luchas y hubo que llegar hasta el máximo tribunal porque espontáneamente los gobiernos nunca tomaron el toro por las astas. Bueno, comienzan a darse cuenta que este es un tema que no puede quedar librado sin ningún tipo de control, es decir, gestionar el ambiente de un territorio tan, tan complejo como este. Y desde la conciencia creo que vemos un avance. Hoy, en cualquier caso, la conciencia está más bien del lado de solucionar el problema y claro, no de ver la cuestión ambiental como un obstáculo, sino más bien como parte de la solución para mejorar la calidad de la vida. Bien. Por último, si hubiera, que debe estar hecho, que establecer jerarquías y prioridades en función de la intensidad o la importancia de los problemas, me refiero a los sanitarios más que nada, ¿qué es lo primero que se está atacando o que se debería atacar a fondo? Mira, hay, disculpe, no tengo una respuesta directa y concreta de un solo punto, pero hay por lo menos tres niveles. Hay un nivel estructural que va a requerir probablemente inversiones importantes, obras importantes, tienen que ver con el saneamiento, esencialmente el saneamiento cloacal. Y la provisión de agua potable segura, porque buena parte de la cuenca o no tiene acceso a las redes de agua potable. Esto tal vez es estructural, no es lo más urgente, porque hay situaciones de emergencia que a las que también hay que atender. Esto tiene que ver con aquellas personas que, por ejemplo, toman agua de pozo, que es un agua que no es apta para el consumo humano. Claro. Esto es una situación de emergencia que no puede esperar a que las redes se tiendan, etcétera. Hay una situación de salud que de la Defensoría venimos haciendo hincapié desde hace ya muchos años, desde que fue un poco el origen de nuestra presentación ante la Corte, que tiene que ver con las afecciones, sobre todo de la piel, respiratorias, en los niños, que se derivan directamente de vivir en un ambiente contaminado, el suelo contaminado por los desbordes del riachuelo y las inundaciones, con metales pesados, el aire en inmediaciones de las industrias. Estas son cuestiones de emergencia que requieren también un abordaje directo. Y una situación de vivienda que es muy grave, un alto déficit de vivienda en la cuenca. Hay varios cientos de miles de personas viviendo en villas y asentamientos en este enorme territorio, y algunos más críticos, personas que viven sobre basurales, que viven directamente en la margen del riachuelo y por lo tanto están en contacto permanente con la contaminación, cerca del relleno sanitario, del SEAMSE. Estas son el polo petroquímico de Dock Sud. Estas son situaciones habitacionales de emergencia que no deberían esperar a las grandes soluciones estructurales, sino que deberían tener alguna respuesta urgente. Más inmediata. Y finalmente, un cambio muy importante que hay que empezar a dar hoy y que llevará un tiempo hacerlo, pero que tiene que ver con las actividades productivas en la cuenca. Esta es una cuenca que produce casi entre el 30 y el 40% del PBI del país, esencialmente industrial y de servicios. Hay grandes industrias, hay pequeñas industrias que han trabajado durante muchos años sin tener en cuenta que hay un ambiente que las rodea y que deben cuidar y proteger. El cambio para hacer una reconversión industrial, para modernizar estas industrias y para recomponer un poco esta relación de la producción con el ambiente para que no sea una fuente de contaminación, es una tarea que debe empezar ya, que es urgente y que llevará su tiempo concretar. Muy bien. Doctor Leandro García Silva, muchísimas gracias por este testimonio y por esta valiosa información que nos va a permitir enriquecer lo que reflexionemos alrededor de esto. Muchas gracias. Gracias, Omar, por la oportunidad de transmitirlo. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.